Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta y estaré acompañándolos durante una hora con mucha información internacional. En el programa de hoy nos estará acompañando el profesor, el licenciado Carlos Santiago, como lo ya está haciendo hace un tiempo, con información, con comentarios, con reflexiones que hacen también al acontecer de nuestra Latinoamérica. Y ahora sí, nos metemos de lleno en el programa. Ya está con nosotros el profesor Carlos Santiago, y un tema recurrente, por lo menos para lo que venimos haciendo un poco de este análisis en lo que pasa en el mundo a nivel político y social, y más que nada también un poco lo que pasa en nuestra Latinoamérica, y este contento que uno tiene cuando los procesos que se vienen gestando son buenos, o los cambios que se van dando en nuestra América Latina son buenos. Esto lo hacemos un poco referencia al triunfo rotundo de Evo Morales en Bolivia, pero también vemos con preocupación y no nos descuidamos de lo que es el neoliberalismo, esas políticas que todavía lamentablemente quieren seguir implementando en nuestra América. Sobre este tema ya estaremos dialogando con el profesor Carlos Santiago. Continuamos acompañándote en SOS Señal de Radio y seguimos hablando de estos temas que hacen a los grandes temas, ¿no? Porque bueno, venimos hablando un poco de lo bueno que son los vientos de cambios que se vienen gestando en Latinoamérica, pero también no tenemos que dejar al margen que el neoliberalismo está empujando, ¿no? No solamente son los fondos buitres, sino que el capitalismo sigue con su trabajo, ¿no? De carcomer las mentes del ser humano, incluso también desde los medios de comunicación. Así que bueno, si bien uno debe festejar algunos cambios que se siguen dando en Latinoamérica, por otro lado tenemos que estar agazapados, porque sabemos que el imperialismo en cualquier momento nos da su revés, ¿no es así, Carlos? Así es, y los últimos acontecimientos en Brasil, y bueno, los testimonios permanentes de la Argentina, y por lo que nos enteramos, por las comunicaciones con otros compañeros de otros países latinoamericanos, los medios de comunicación y la derecha evidentemente siguen trabajando. Los tremendos sucesos de Venezuela, los asesinatos de los últimos días, son una muestra clara de que efectivamente la derecha no frena su deseo de restaurar nuevamente, de reinstalar nuevamente el neoliberalismo en la región. A pesar de que, bueno, en estos últimos años la región latinoamericana se pobló de gobiernos progresistas, incluso, bueno, con distintos matices, algunos más avanzados que otros. Lo cierto es que estos gobiernos han impulsado un importante crecimiento económico con inclusión social en la mayoría de ellos. Este mejoramiento en las condiciones de vida de la población no se da en cualquier momento, se da justamente en un momento en que el capitalismo mundial está en crisis. Fijémonos, por ejemplo, lo que ocurre en Europa. Ese, el antaño estado de bienestar de los europeos, de sus habitantes, que ahora están siendo empujados a la pobreza, a la desocupación, y a la falta de perspectiva futura, fundamentalmente para los sectores juveniles, donde la desocupación en algunos países alcanza el 50% a los jóvenes que no superan los 20 años, ¿no? Y con en contraposición a eso, estos gobiernos progresistas de la región están produciendo un avance del Estado, un mejoramiento en la distribución de la riqueza, y todo esto está impulsado aquí en la Patria Grande a través de estos gobiernos progresistas que, como decíamos antes, están esmerilados por la derecha, que solo atina a poner en jaque a las autoridades elegidas democráticamente, como decíamos también, con la ayuda inestimable de los medios de comunicación, que son una misma cosa. Los grandes grupos económicos están asociados a los grandes medios hegemónicos, a los medios de comunicación, en una lucha por ganar la conciencia de los habitantes, la voluntad, o por lo menos neutralizarlos, sembrando el escepticismo, sembrando la bronca, subrayando las dificultades y escondiendo los triunfos. Esto es un común denominador en todos los países latinoamericanos, no solamente lo sufrimos los argentinos. Hoy hablábamos de el triunfo y de la alegría que ha suscitado el lanzamiento de este satélite de telecomunicaciones y cómo los medios de comunicación hegemónicos, en su mayoría, prácticamente no le dieron mayor trascendencia o transmitieron obligadamente algunos minutos, pero después dejaron el tema para pasar a hablar de las cuestiones policiales o los chimentos del ambiente artístico. En fin, eso uno de los recursos. Los otros recursos es poner el acento en la corrupción y, como decíamos, en la inseguridad, en la inflación, o en la crispación, como decían hasta hace poco, ¿no? Es decir, la falta de consenso, como si fuera tan fácil consensuar las distintas voluntades en una sociedad donde la lucha de clases se ha llevado a un punto realmente muy fuerte, no solamente en la Argentina, sino en el resto de los países latinoamericanos, porque si bien es cierto que hay gobiernos progresistas y algunos bastante avanzados, lo cual significa que han tenido que sacarle a algunos, a los que más tienen, para poder llegar con los servicios sociales, con la reposición de derechos a los sectores más vulnerables, evidentemente eso genera enfrentamientos, porque cuando le tocas la víscera más sensible a los dueños del poder, a los grandes propietarios, a las grandes corporaciones, evidentemente eso no les gusta. Bueno, lo cierto es que así están dadas las cosas y hay una región donde las grandes mayorías se están enfrentando a los factores del poder, a la especulación financiera, a los formadores de precios, en fin, a los grandes empresarios, a los grandes grupos económicos. Esos que no, en general, no son muy cuestionados. Prácticamente ninguno de ellos son cuestionados por los grupos de oposición, por los políticos tradicionales. Y hay que decirlo, tampoco son cuestionados por los sectores de la ultraizquierda, que suelen hacerle huelga con mucha liviandad al Estado, pero reculan muchas veces cuando tienen que enfrentar a los grandes empresarios. Uno observa cómo, para ganar algunos minutos, por ejemplo, en nuestro país, en TN, se cuidan mucho de no criticar a los grandes empresarios y sí al gobierno, confundiendo a la gente ¿A qué me refiero? A que le dan la falsa pista a la gente de que el poder está en el gobierno y no en los grupos concentrados de la economía. Es decir, una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. Estos grupos de ultraizquierda saben dónde está el poder, pero evidentemente resulta mucho más cómodo y da más dividendo para tener poder sentarse en la televisión, en los programas de TN, si se ataca al gobierno. Lo mismo hace la burocracia sindical, que se asocia a la sociedad rural, el Momo Venegas, Barrio Nuevo y otros personajes por el estilo, que hacen gárgaras con las necesidades del pueblo, con la necesidad de los trabajadores, y como por ejemplo el Momo Venegas, que es el dirigente del sindicato de los trabajadores rurales, que dicho sea de paso, es uno de los sectores que más trabajadores en negro tiene. Alrededor del 80% de los trabajadores rurales está en negro. De eso no se habla, como no se habla del imperio ni de los grupos económicos, como por ejemplo el de la sociedad rural. Llama la atención ver a sindicalistas, como decía, como el Momo Venegas, como Moyano, como Barrio Nuevo, sentado a la mesa de los poderosos, incluso juntándose con Macri y con otros políticos que más o menos están en la misma onda, ¿no? De todas maneras hay que decir que la derecha conservadora, esta derecha neoliberal, no ha podido avanzar mucho en Latinoamérica, porque si uno hace la cuenta, ¿dónde logró recuperar terreno? En Honduras y en Paraguay. Y allí utilizaron el mismo mecanismo o mecanismos parecidos a los que utilizan en el resto, ¿no? Es decir, un trabajo permanente de desprestigio por medio de periodistas a sueldo que fueron desgastando permanentemente la figura de Zelaya, la figura de Lugo, y después tirar abajo el gobierno una vez que los desprestigiaron. Es una cuestión de días, es una cuestión de buscar la oportunidad justo. Y así, los gobiernos de Honduras, decíamos, y de Paraguay, cayeron bajo los instrumentos de estos que ha dado en llamarse últimamente los golpes blandos, frente a procesos que no pudieron consolidarse. Hay que decir que fueron gobiernos como el de Lugo, por ejemplo, sin una estructura política que lo apoyara demasiado. Y lo mismo o algo parecido ocurrió con Zelaya. En otros países, con otras realidades, con otros respaldos, esa reacción conservadora no logró dar vuelta la cosa, ¿no? Lo intentaron, recuerdan ustedes, en Venezuela con Hugo Chávez, lo intentaron después también con Maduro en los últimos meses, con el caos que sembraban en la calle, ahora los asesinatos selectivos a los dirigentes chavistas, lo intentaron en Ecuador a través de la policía, lo intentaron en Bolivia y por supuesto lo han intentado varias veces en la Argentina con el tema de las retenciones, con la corrida bancaria, y ahora con los fondos buitres. Es decir, la derecha utiliza una batería de medidas que difieren, claro, de acuerdo al país de que se trata, pero más o menos tienen algunos comunes denominadores, como es acusar de corrupción, poner el acento en la inseguridad, problemas que vienen desde muy atrás, desde hace muchos años, pero que son sentidos por la población, y entonces se señala a estos últimos gobiernos como los causantes de estas realidades, al mismo tiempo que escamotean, que esconden los grandes logros de estos países latinoamericanos. Llevan adelante entonces campañas feroces para desprestigiar a la política y a los propios políticos, a los funcionarios del Estado, a los gobiernos, en fin. Como decíamos hoy al principio del programa, se difunde el pesimismo, la decepción, tratando de dañar a los gobiernos actuales y sembrando también para el futuro, para justificar los posibles ajustes y la posible derogación de las leyes y de las medidas positivas que hayan tomado este gobierno o estos gobiernos latinoamericanos progresistas, en definitiva, buscando caminos para, si llegado el momento, si se pudieran imponer en alguna de las elecciones y pudieran restaurar el modelo neoliberal, tener preparada la conciencia de la población para que pasen las medidas de ajuste, las medidas que ya todos conocemos y que sufrimos en estos países en la década del 90. La realidad es que se pretende una vuelta atrás, una serie de medidas que, con recursos dialécticos, como por ejemplo que el fútbol andaba bien antes de que existieran fútbol para todos, o que la asignación universal la gente se la gasta en la droga o en el juego o en la cerveza, en fin, el desprestigio también de esas leyes de protección social dirigidas a los sectores más vulnerables. La batería de medidas y la batería de argumentos que tiene la derecha son muy variados, y los medios de comunicación trabajan de manera eficiente, tratando de conquistar la atención de la población. Hablan de encarar nuevas formas políticas, que la gente quiere cambios, por supuesto nunca especifican cuáles son los cambios que van a instrumentar. Levantan artificialmente candidatos nuevos, entre comillas, son candidatos que únicamente se los conoce en los medios de comunicación, que no tienen respaldo en general partidario, que no tienen una estructura ni seguidores que le posibiliten hacer actos masivos, ni mucho menos. Son mascaritas sueltas que andan en los estudios de televisión, donde los periodistas generalmente los dejan exponer sin repreguntarles, les facilitan la presentación de argumentos y de denuncias a los gobiernos establecidos, a los gobiernos progresistas, para que esos opositores, esos políticos opositores, se luzcan y lleguen a todos los hogares. Este papel ha jugado Capriles en Venezuela, Rodas en Ecuador, Lacalle ahora en Uruguay, uno de los rivales del Frente Amplio de estas elecciones del día de mañana, el Massa en la Argentina. Esos son los políticos con modelos, fracasados, modelos conservadores, neoliberales, que aparecen a través de los medios de comunicación como la nueva política, las nuevas generaciones, que por lo general no dicen explícitamente qué es lo que van a hacer, porque como dijo alguna vez Menem, si yo hubiera dicho lo que iba, la medida que iba a tomar, no me hubieran votado. Seguramente que estos opositores tampoco pueden explicitar mucho lo que van a hacer, porque seguramente que nadie los votaría si dijeran y se sinceraran con respecto a las políticas de ajuste y a las políticas de financiar los recursos del Estado. Lo cierto es que las fuerzas conservadoras se juegan una importante partida ahora en Uruguay, mucho más adelante en la Argentina, y en Brasil están poniendo el acento, porque esa candidata que tenían, Marina Silva, a pesar de lo que decían las encuestas, y ahí vemos cómo mienten los medios de comunicación y las encuestas manejadas por ella, salió tercera y les apareció este candidato empresario, Aécio Neves, que da la impresión de que están empatados, hay un empate técnico hasta ahora con Dilma. Lo cierto es que para la reacción y para el propio imperio norteamericano, un posible triunfo de Neves, un empresario, por supuesto, simpatizante del neoliberalismo, le abriría las puertas a la oligarquía criolla de toda la región y al imperio norteamericano, quebrando esta unidad y esta integración que han formado los países de la región. Es por eso que, hacemos voto para que Dilma pueda ganar en las próximas elecciones, y esta política que ha sacado de la pobreza extrema a 50 millones de brasileños pueda seguir profundizándose, y esa integración regional donde Brasil juega un papel fundamental a partir de la cantidad de recursos naturales, el desarrollo industrial, el peso de su población, el número de su población, la extensión de su territorio, en fin, el peso político y económico de Brasil en Latinoamérica es muy importante. En consecuencia, un triunfo de la derecha significaría un golpe muy duro para este papel que están jugando los gobiernos progresistas de la región, y obviamente incluido el de Brasil. Por eso es que decía, hacemos votos para que Tabaré triunfe en Uruguay luego de el aplastante triunfo obtenido por Evo Morales, y hacemos votos para que Dilma Rousseff sea reelegida nuevamente, y este proceso de cambio latinoamericano no se interrumpa. Lanzamos la señal de radio SOS para toda América Latina y el mundo. Este segmento nos vamos a trasladar a la República de México con un tema que ya es públicamente conocido, la desaparición de 43 estudiantes, un tema que no podemos dejar pasar, y para ello nos volvemos a conectar con Nadine Reyes Maldonado. Ella pertenece a la ONG Hasta Encontrarlos. Así que Nadine, muy pero muy buenos días, te damos aquí en SOS Señal de Radio.

pero también de generar esos espacios de organización, de reflexión, de seguir luchando, porque vemos que en el país esta situación cada vez se está incrementando más, la violencia de Estado, cada vez se están tratando de cerrar estos espacios de lucha, de organización, y que momentos como este, que son tan lamentables, tienen que dar fuerza también, tienen que generar otros espacios de articulación, de lucha con las organizaciones de derechos humanos, pero también con otras organizaciones populares en el país. Entonces muchos ahorita nos encontramos en esos espacios de reflexión, en ver qué podemos hacer para de manera conjunta coordinarnos y hacerle frente a esta situación en el país, porque vemos desafortunadamente que esto día con día está peor, y que esto nosotros lo atribuimos a que es también la forma de mantener este escenario de miedo, de terror, pues para seguir implementando estas políticas que ya el gobierno mexicano ha establecido, sus llamadas reformas estructurales, que nosotros decimos son reformas neoliberales, que vienen a acabar precisamente con esos derechos que ya habían sido conquistados, y que ahorita en el país hay diferentes manifestaciones de descontento por las reformas educativas, que han querido venir a echar atrás diferentes planes de estudio de los jóvenes, que lo que quieren es hacerlos irnos tecnificando cada vez más, quitarles asignaturas que tenían esta cuestión más de reflexión, más filosófica, y cada vez irlos haciendo más tecnócratas a los jóvenes, ¿no? Entonces, en el país están viviendo muchos, muchos espacios ya de mucha tensión, y que esto también lo que viene a generar, pues, es mayor indignación, pero decimos no solo basta con eso, ¿no?, con la indignación, sino también tiene que generar otros procesos de articulación, de coordinación, y seguir con lo que nosotros creemos que es necesario hacer, que seguir defendiendo pues nuestra vida, nuestra dignidad, nuestros derechos humanos, y aquí tratamos pues de dar lo que podemos, ¿no?, nuestra experiencia un poco, tratar de aportar en lo que podamos a esta situación, y pues seguir haciendo frente a estos hechos tan lamentables. Bien, 3 muertos, 20 heridos y 43 desaparecidos, ¿no? Una cifra que es de más que importante, y te escuchaba también, y bueno, digo, no solamente los movimientos sociales, sino que también desde los movimientos sociales y desde los luchadores y defensores de derechos humanos, también hay que comprometer a cierta clase política, ¿no?, con respecto a esto. Sí, desafortunadamente en el país ahorita no existe ya la confianza, lamentablemente, en ninguno de los políticos en el país. Desafortunadamente los hechos que se dieron a cabo en esta ciudad, en el estado de Guerrero, está gobernado por el gobierno que se dice de izquierda en el país, y hemos visto y tenemos ya esa certeza de que ningún partido político en el país, ningún político en el país es diferente, no es distinto. Todos los países, sean de izquierda, sean de derecha, sean de centro, son iguales para nosotros, y con estos hechos se evidencia, ¿no? Pasó un incidente el día de antier, hubo una marcha enorme en el país, se manifestaron más de 15,000 personas en la Ciudad de México en protesta por esta situación, en exigencia a la aparición con vida de los 43 estudiantes, y en la marcha se le ocurrió a uno de los políticos de izquierda solidarizarse en la marcha, asistió a la marcha, y es tanta la indignación de los jóvenes, de las organizaciones, que fue agredido, ¿no? No lo querían ahí, se manifestaron los jóvenes diciendo que no querían a gente de ningún partido político, porque todos son iguales, todos han respondido de la misma manera en contra del pueblo mexicano, violentando sistemáticamente sus derechos. Y lamentablemente no hay políticos en los que te puedas fiar, a excepción de personas sí, intelectuales, académicos, que todavía hay algunos en el país en los que sí se puede recurrir, que sí se han manifestado también, y que de manera solidaria han estado brindando el apoyo a los familiares de los jóvenes asesinados y de los desaparecidos, y es como de alguna manera son todavía los que podemos rescatarnos. Sin embargo, en los políticos no existe la confianza en ninguno de ellos, y obviamente por situaciones muy muy evidentes y claras, ¿no? No hay desafortunadamente ahorita en el país ningún partido que se salve, ni que podamos tener confianza en ellos. Como siempre te decimos, Nadine, no está más repetirlo, ¿no? Todo el espacio de nuestra radio futura y de nuestro programa SOS Señal de Radio, para que, bueno, las veces que haya que denunciar sobre estos atropellos a los derechos humanos en México, estar abiertos, ¿no? Desde ya nosotros agradecemos tu claridad en todo lo que nos contás, y bueno, nos solidarizamos con todo lo que está pasando allí en México, Nadine. Desde ya te vamos a seguir molestando en cuanto nos requiera la información, ¿eh? Así es, muchísimas gracias a ti, Gustavo, y nuevamente muchas gracias por el espacio y poder hacer llegar nuestra palabra a todos tus radioescuchas. Y sí, estaremos informándoles de cualquier situación. Esperamos que en verdad esta situación sí llegue a enjuiciar y castigar a los responsables, y que esto sirva también para que nuestro pueblo se organice más y pueda también hacer exigibles y justiciables nuestros derechos, que tan violentados han sido de manera sistemática. Muchísimas gracias. Nadine, déjanos un correo en donde la gente pueda comunicarse con ustedes y solidarizarse. Pues pueden hacerlo llegar a nuestro correo hasta encontrarlos, @gmail.com. Ajá, bien. Y ahí con gusto nosotros podemos hacérselo llegar a las familias o a los compañeros que están directamente también con los padres, con los familiares. Yo creo que es muy importante, aunque a veces se piense que con las palabras puede hacerse muy poco, es muy importante, yo creo que para ellos, para los familiares, el poder tener esta solidaridad de muchas otras personas, y más si son de otros países, ¿no? Entonces sería muy bueno si alguien que las personas que nos escucha puedan y quieran hacer llegar también su solidaridad a los familiares que tanto lo necesitan en este momento. Bien, hasta encontrarlos todos juntos, @gmail.com, pueden escribir a los compañeros y dejar su mensaje. De ya, Nadine, nuevamente un saludo y estamos en contacto. Hasta luego, Gustavo. Bien, así pasaba por los micrófonos de SOS Señal de Radio Nadine Reyes Maldonado. Ella pertenece a la organización Defensora de Derechos Humanos Hasta Encontrarnos México. Continuamos con más SOS Señal de Radio de esta manera. América Latina. América Latina, mucho más cerca, mucho más nuestra. Bien, y hasta aquí llegó el programa de hoy, como siempre agradeciendo a la dirección de la Radio del Sur, que nos permite estar en el aire. Nos referimos a Desiree Santos Amaral, y obviamente a nuestros compañeros de trabajo, que son también nuestros operadores, que, como decimos siempre, si no es por ellos no estaríamos al aire. Nuestro correo electrónico, por si tienen interés de comunicarse con nosotros, es sosradio, todo junto, @gmail.com. Esa es la vía de comunicación para con nosotros, o bien comunicarse aquí a la Radio del Sur. Nosotros nos vamos, nos centramos la próxima semana. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, quien también fue acompañado por el profesor, el licenciado Carlos Santiago. Nos vemos la próxima semana. Chao. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.